Bueno, comenzó más allá que ustedes vienen trabajando ya hace un par de días, ahora ya con oficinas propias, ¿cómo va? La verdad que muy bien, muy contentas, con ganas de arrancar. Sinceramente ya tuvimos denuncias, así que ya estamos trabajando con todo. La idea es acercarle a los vecinos lo que es la administración pública municipal y que para ellos sea más tangible todo. Y bueno, para eso estamos, para trabajar y arrancar con todas las pilas de la asesoría que sería en Tandil. La asesoría tiene todo, se va a dedicar a temas municipales. Sí, temas municipales, digamos, los temas son muy amplios porque ya tuvimos, por ejemplo, no sé, alguien que se queja todo lo que es el tema del hospital, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que es la municipalidad. Hay gente que nos tiene que acercar para que el vecino sepa, tiene que traernos el DNI y la documentación que pueda tener para requerir para la denuncia, ¿sí? Va a estar abierto los días lunes, martes, jueves y viernes de mañana y los miércoles por la tarde, porque por ahí cualquier trabaja mañana y no se puede acercar o no puede pedir permiso en el trabajo. Tratamos de que tenga acceso todos los vecinos. Acá en la acera y Alén entrando por la acera. La acera 792 exactamente, entrando por, sí, por la calle de la acera, sí. ¿Qué es lo que más frecuenta la gente en su primer día? ¿De qué se queja? ¿Por qué algún planteo ustedes? La gente todavía bien no sabe cómo funcionamos. No somos una oficina de reclamo directamente, somos una oficina de contralor. Es decir, nosotros necesitamos que hagan el reclamo respecto de la denuncia en el área que corresponda, bien, y después nos traigan para que nos habiliten la vía ese reclamo que ya hicieron. Porque nosotros estamos para retardos, irregularidades, ya sea todo lo que tenga que ver con la administración pública municipal. Precisamente estamos con un tema del Parque Independencia, con todo lo que es la ladera de Rondó y Juncal, con todo el parque recreativo, está el grupo Por Más Naturaleza Tandil, ya nos vino a hacer una denuncia, porque sinceramente el tema ocupa y surge, entonces ya estamos con pedidos de informes, de evaluación de impacto ambiental y demás. Y bueno, hoy por ejemplo a la mañana llegó un señor por un tema en el tema de salud integrado, y hay otra señora que también nos trajo otra documentación, pero bueno, le dijimos que tenía que traer la documentación porque para que no vengan dos veces los vecinos, ¿sí? Directamente tienen que traer el reclamo ya hecho y el DNI o una fotocopia más fácil. ¿Cómo es el trabajo de ustedes con defensa del consumidor? Porque muchas veces también la gente va por algún problema también. El tema es que nosotros somos un área que también la Defensoría va a derivar, ya sea de pueblo de provincia, de nación, a la OMIC, que es la defensa del consumidor, o la mediación que hay, ¿no? Porque nosotros no hacemos particular contra particular, digamos, no somos abogados particulares. Nosotros estamos para que, digamos, todo lo que algún retardo o irregularidad de la administración pública municipal nos llegue a nosotros y nosotros podamos actuar por esa vía. Nadie va a cuestionar nada si se cumplen las ordenanzas, si se cumplen los decretos, si se cumple el plan de territorialidad y todo lo que se tenga que cumplir. No estamos para, digamos, cuestionar a la municipalidad ni mucho menos, sino que simplemente es para ayudar y acercar informes y que la gente y los vecinos estén totalmente informados. Gracias, Mercedes. Gracias a vos, por favor. Ahí la doctora, la abogada adjunta, Mercedes Sargeri, bueno, la gente está comiendo un sanguchito, tomando algo, voy a ver si nos puedo acercar a Pablo Froli, el intendente interino, que mucho tuvo que ver con esto, impulsándolo desde el Consejo Liberante. A ver si le puedo sacar dos palabras a Juan, te robo dos palabras. Está hablando con Rogelio de Saco. Bueno, algo que se trabajó mucho en el Consejo Liberante, hoy ya es algo propio donde se está trabajando en esta nueva casa. Sí, afortunadamente, bueno, tardó bastante el tiempo, era un proceso bastante largo, fueron cumpliendo todos los pasos, y bueno, hoy tenemos la alegría de estar inaugurando la casa, la defensoría ya viene funcionando, solamente que bueno, estaban algunos detalles de pintura, el lugar físico, si bien estaba alquilado, no estaba acondicionado porque los tiempos dieron para hacerlo antes, y la defensora durante este mes ha tratado solamente temas urgentes y ha postergado para el día de hoy arrancar en plenitud con todos los temas. Y justo hoy usted ya es el intendente interino. Hoy estoy como intendente interino, sí. ¿Tiene que estar aquí? Sí, acá estamos. Gracias, Juan. Gracias a vos.